importa mi dolor? Si ahora eres feliz, lo nuestro fue un error que no debió comenzar. Ahora tienes quien te quiera, ya tienes quien te dé cariño. Ahora no te falta nada, aunque yo llore como un niño. ¿Por qué cambiaste, mujer? Así de pronto sale la luna y se vuelve a esconder. Como tu amor. Ahora tienes quien te quiera. Ya tienes quien te dé cariño. Ahora no te falta nada. Aunque yo llore como un niño. Volviste a comenzar. Tu gran amor te tuvo antes que yo. No importa mi dolor, si ahora eres feliz. Ahora tienes quien te quiera. Sale la luna y se vuelve a esconder como tu amor. Ahora tienes quien te quiera. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Sobre la mesa un café, sobre tus manos las mías, hablando de no sé qué, mientras la tarde caía. Aquella historia de amor, aquella confitería, de nuevo me hacen llorar, porque a tu amor lo perdí. No, no olvidaré aquella tarde y aquel último café. Aquel anillo que una vez te regalé, jurando amor, jurando amor. Y lloraré a cada instante tu recuerdo sin igual. Tendré delante aquel amor sin un final. Sé que jamás seré feliz. Ojos tú sonreír, tu corazón, tu ternura, todo me hicieron vivir y amarte hasta la locura. Aquella historia de amor, aquella confitería, de nuevo me hacen llorar. porque a tu amor lo perdí. No, no olvidaré aquella tarde, aquel último café, ni aquel anillo que una vez te regalé. Bailarina, bailarina, que detrás de bambalinas esperando estás por otra función que ya va a empezar. Esta noche es difícil, no ha de estar en la platea el que fue tu amor. Se ha marchado ya, no ha de regresar. Bailas pensando el ayer. Tu corazón lejos se va cuando quiebras tu cintura y mil vueltas das y soñando vas al perdido amor que jamás ha de miran en silencio la belleza de tu cuerpo y tu alma va con la música lastimándose. Pero bailas, bailarina, intentando una sonrisa, imaginas que él sentado está aplaudiéndote. Ya en la función, candilejas y mil luces de colores van al compás de ti, tú llorando estás. Perdido amor que jamás ha de es hora que lo pienses y regreses. No tardes un minuto, por favor. El tiempo es enemigo del amor. Lo mata poco a poco. Ni de ayer, solo sabe correr.

que su amor era verdad y en mí siempre brillará como estrella en el firmamento. Una y otra vez, mil veces yo te miraré. El asiento de papel en mi triste soledad. Eres tú mi amigo fiel. Una y otra vez, mil veces siempre vi. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Jugando con fuego te puedes quemar y penas al alma te pueden llegar. El amor es fuego y puedes llorar. No, así no quiero vivir yo. Jugando con fuego te puedes quemar y penas al alma te pueden llegar. El amor es fuego y puedes llorar. Jugando con fuego te puedes quemar y penas al alma te pueden llegar. El amor es fuego y puedes llorar. Mi amor es sincero y todo te viene y que va, no sé si tu amor es mentira o verdad. A veces sí, a veces no, así no quiero vivir yo. Y entregas tus besos, tu cuerpo y tu alma, llamando al amor. Lo llamas de noche, lo llamas de día, mas no te responde, piensas que se esconde, pero es un error. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Es como la lluvia, es como el viento, es como el sol. Es natural, es un imán, es el vino que corre en tus venas y te hace embriagar. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Estás confundida, estás aturdida, vives pensando y desesperando sin una ilusión. Tras una aventura hay una amargura, te sientes vacía y no hay alegría en tu corazón. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Es como la lluvia, es como el viento, es como el sol. Es natural, es un imán, es el vino que corre en tus venas y te hace embriagar. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Amiga, el amor no lo hay que llamar. Es como la lluvia, es como el viento, es como el sol. Es natural, es un imán, es la hierba que crece en el valle con verde. Llora en la vida, con la fe triunfa el amor. Después de la tormenta siempre va a salir el sol. Se alegra el corazón y se dan gracias al Señor. Es fácil ser cantor, decir amor sin emoción. Difícil es cantar para llegar al corazón. Es el alma que canta, es el alma que llora con amor, siempre le ganas al dolor. Es el alma que canta, es el alma que llora en la vida, con la fe triunfa el amor. Qué grande es la emoción cuando se escucha esa canción. Renace la ilusión para encontrar un nuevo amor. Ser cantor, decir amor sin emoción. Difícil es cantar para llegar al corazón. Es el alma que canta, es el alma que llora con amor, siempre le ganas al dolor. Es el alma que canta, es el alma que llora en la vida, con la fe triunfa el amor. el vino de María. Porque hoy de nuevo me falló. Frente a mí está su copa vacía. ¿Quién será que otro vino le ofreció? Bebo, es dolor lo que yo siento. Y siento que me quema el corazón. Por su amor me consumo en esta hoguera, que no es más que una gran pasión de amor. ¿Quién beberá el vino de María? ¿Quién tomará la rosa y sus espinas? ¿Quién beberá el vino de María? ¿Quién tomará vino con fantasía? No es nada.

con tu adolescencia frente a mi impaciencia. Hicimos un mundo entre cuatro paredes, solo con amor. Nunca como aquella noche se abrieron tus brazos como el ancho mar, y te pude dar mi amor, amor, mi amor, amor. Nunca como aquella noche brillaron tus ojos como el mismo sol, y eras todo amor, amor, amor, amor. Con el alma vacía y mi pena latente, ya termina otro día, irremediablemente, y mi mente vuela. Hoy mi vida no es nada, es volcán apagado, sin aquella mirada, sin tu cuerpo delgado. Solo recuerdo la noche que fuiste de mí. Nunca como aquella noche, con tu adolescencia frente a mi impaciencia, hicimos un mundo entre cuatro paredes, solo con amor. Nunca como aquella noche se abrieron tus brazos como el ancho mar, y te pude dar mi amor, amor, mi amor, amor. Esa noche brillaron tus ojos como el mismo sol, y eras puro amor, amor, amor, amor, amor. Nunca como aquella noche se abrieron tus brazos como el ancho mar. Debes prestarme un te quiero, aunque no sea verdad, y darme un beso ligero para calmar mi ansiedad, para olvidar el paisaje que tengo frente a mí, el tren y tu equipaje, para olvidar que perdí. Debes prestarme un te quiero para poder respirar, aunque no sea sincero. Quiero, te lo voy a agradecer con lágrimas en mis ojos, con más cariño que ayer. Solo te pido un te quiero, aunque no salga de ti. Si para ti yo fui cero, no me voy a arrepentir. Y disfrazarte de amante por última vez. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Hoy nos fuimos a la playa, nos dimos mil besos, nos dimos amor y regalamos al viento hermosos momentos y sueños en flor. Escribimos en la arena tu nombre, mi nombre junto a un corazón, mientras el mar nos cantaba las dulces estrofas de esta canción. Fuimos a la playa, tu mente, mi piel en tu piel. Toda mi vida en tus brazos, tu tarde, mi tarde enero de miel. Escribimos en la arena tu nombre, mi nombre junto a un corazón, mientras el mar nos cantaba las dulces estrofas de esta canción. Sobre nuestro calor, con cuerpos en la arena y una sola ilusión. Cae el sol en la playa, tarde loca de amor, mientras el sol estalla sobre nuestro calor, con cuerpos en la arena y una sola ilusión. Cae el sol en la playa, tarde loca de amor. Aquí en mis manos y en mi corazón un gran dolor. Tu silencio no es amor. Miro el teléfono y desespero porque no llamas, porque te quiero. Besos a flor de piel, tu perfume y tu calor, y me muero de dolor. Miro el teléfono y desespero porque no llamas. Soul. Continental. Continental. Continental. Mar continental. Esa historia existió alguna vez. Poca luz, un ambiente ideal. Con mesitas de estilo francés, con sus mozos de trato cordial. Recuerdo que fue justo allí mi gran amor. Yo conocí entre sueños y loca inquietud, entre gente muy intelectual, cosechamos amigos y allí siempre fue nuestra cita habitual. Continental. Continental, continental, continental, mar continental, y es por eso que hoy recuerdo con fervor las mil tardes de nuestro tiempo mejor, esos años que pasamos sin igual en el continental. Hoy al pasar con emoción, siento llorar mi corazón. Todo pasa, la vida es así, todo tiene un principio y final. El amor que tenía perdí, ya no existe el mar continental. Continental, continental, continental, continental, mar continental. Y es por eso que hoy recuerdo con fervor las mil tardes de nuestro tiempo mejor, esos años que pasamos sin igual en el continental. Continental, continental, continental, mar continental, la la la. La la la la. Una flor casi marchita en un libro yo encontré, entre todos los recuerdos que de ti siempre guardé. Han pasado muchas cosas, has cambiado, yo también. Cosas simples y hermosas que siempre recordaré. Con los recuerdos al hombro yo voy. Rosa claro, una foto de carnet, dos entradas para un baile que yo siempre guardaré. Han cambiado muchas cosas, te casaste, yo también. Cosas simples y hermosas yo jamás te olvidaré. Con los recuerdos al hombro yo voy. Con los recuerdos hoy vuelvo a vivir. Con los recuerdos hoy vuelvo a llorar y vuelvo a sonreír. Escondidas por temor al que dirán, una historia repetida, cuántas otras más vendrán. Han cambiado muchas cosas, tienes hijos, yo también. así Dios lo ha querido y fue para nuestro bien. Pena de amor. Si yo te engañé. Perdóname esta vez, tú eres la felicidad. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiso que no fuera así, y entre entre farras y alegrías, por tu amor yo conocí. Fue tu venta de verano y las consecuencias yo no las medí. Teniendo todo en mis manos para ser feliz, hoy todo lo perdí. Amantes. al mundo vi tan pequeñito y en el espacio tú me gritabas loco, loco, loco, no me lleves al sol. Estamos en la mesa de un bar, me estás mirando con una pelotita de papel, estás jugando como esa pelotita, yo seré, estoy pensando, rodaré, rodaré a tu lado porque estoy enamorado. Aunque vaya por un rumbo equivocado, seguiré, seguiré. Aunque seas un arma de doble filo y a tu amor yo esté atado con un hilo, seguiré, seguiré. No hay barreras que detengan a un amante. No hay nadie que le apague la ilusión. En la vida es la ley más importante, la que dicta con amor el corazón. Seguiré, seguiré a tu lado porque estoy enamorado. Y aunque vaya por un rumbo equivocado, seguiré. Aunque ahora no me lleves en tu piel, en tus manos pelotita de papel, yo seré, no hay barreras que detengan a un amante, y no hay nadie que le apague la ilusión. En la vida es la ley más importante, la que dicta con amor el corazón. Rodaré, rodaré, rodaré, rodaré, rodaré, rodaré. Tengo millones de hermanos y a todos ellos les quiero cantar. Hermanos americanos, esta canción les quiero llevar. Yo soy de América, vivo en América, quiero a mi América porque yo soy buen americano. Canto a mi América, Dios sabe América, América. De norte a sur las estrellas siempre más fuerte parecen brillar. Ríos, montañas y mares de este a oeste parecen cantar. Yo soy de América, vivo en América, quiero a mi América porque yo soy buen americano. este continente, jardín de la tierra, le ruego al Señor que junto a toda esta gente podamos por siempre gritar con amor. Yo soy de América, vivo en América, quiero a mi América, porque yo soy buen americano. Canto a mi América, Dios salve a América. Después pasó lo que pasa en la vida. Tu amor se fue, se terminó. Yo fui el primero, por eso quiero tenerte de nuevo. Volver atrás al gran amor que sentimos un día. El gran amor, primer amor al que nunca se olvida. Y ser feliz, poder vivir juntos los dos. Volvé corazón, que espero y desespero. Volvé corazón, no te hagas esperar. Regresa mi amor, regresa que el pasado. Mis ojos se han cansado de llorar. El gran amor, primer amor al que nunca se olvida. Y ser feliz, poder vivir juntos los dos. Volvé corazón, que espero y desespero. Volvé corazón, no te hagas esperar. Regresa mi amor, regresa que el pasado. Volvé corazón, no te hagas esperar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando yo estoy triste me das alegría, cuando estoy cansado sabes comprender. Cuando te pregunto siempre tú respondes, cuando quiero amarte me sabes querer. Cuando yo regreso siempre estás tan linda, tienes siempre un beso a mi disposición. Es por todo eso que poquito a poco me fuiste ganando todo el corazón. Esa fue la diferencia que noté a las tantas otras veces que yo amé. Es por eso que te quiero y te querré, que te amo y te amaré. Invierno, verano, otoño, primavera, diciembre a diciembre tú me das amor. La felicidad que siento es verdadera, septiembre a septiembre siento tu calor.